muchas veces se tilda a aquellos organismos que no somos afines del gobierno como que lo hacemos por estar en contra. No, es la realidad la que nos impone esto. Yo hoy miraba en una publicación donde había copias de los distintos carteles con que hemos estado convocando a lo largo de los años al 24 de marzo. Y qué poca ha sido la diferencia en estos últimos 10 o 15 años. Porque ya hace 5 o 6 años atrás ya estábamos reclamando por el proceso de criminalización de la protesta. En el 2006 pedíamos la desmilitarización de las eras. Hemos avanzado ¿en qué? En esto de tratar de crear de conjunto. Lo que pasa es que del otro lado nos viven ametrallando, ¿viste? O sea, no poder salir a la calle a gritar de alguna manera, no nos maten más, y que eso sea motivo para que un compañero sea procesado, estamos al horno. Nosotros somos un organismo que está absolutamente convencido que eso que alguna vez fue consigna es absoluta realidad. Eso de que la única lucha que se pierde es la que se abandona.